Tiene la parte con el demás. Amén. Sigue adelante, se titula este himno. Sigue adelante, hermano. Sí, Señor. Aleluya. Salida.